Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y lo prometido, y además le agradecemos un montonazo por asistir a la barricada que tan mala fama tiene. Estamos con Galo Coca, director del Museo Nacional de Arte. Además es un hombre que está flamantemente colocado ahí a dedo por la Fundación Cultural del Banco Central. Vamos a abrir la barricada de hoy, 241-3764. Háganme el milagrito de no ocupar el teléfono acá en la Virgen de los Deseos. Solamente van a salir las intervenciones de gente que esté dispuesta a hablar al aire con su nombre, su apellido y el lugar desde donde llama. Yo creo que es algo muy importante esta cita. Galo, bienvenido. Te agradezco de verdad por estar acá. Gracias, María. Gracias por el espacio. Y bueno, pues aquí dispuesto a responder. Tres primeras preguntas. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué formación tienes? ¿Cómo te sientes en el cargo? Y además, ¿cómo te sientes elegido a dedo por una fundación cultural del Banco Central totalmente cuestionada en este momento? Una fundación como Homero Carballo, que no se atreve a venir a una barricada como te estás atreviendo a ti, tú. Yo tengo más de 200 páginas de denuncias de corrupción contra la fundación, que no tienen por qué recaer contra ti. Uh-huh. Entonces, voceros que ganan salarios por asistir a reuniones y que dicen, no, tiene que hablar el presidente porque nosotros no, consejeros más que voceros, ¿no? Consejeros que no quieren hablar tampoco. ¿Cómo te sientes en un contexto así? Bueno, a ver, yo soy Galo, tengo 36 años, estudié arquitectura en la UMSA. ¿Te titulaste? Sí. Soy artista visual, trabajo en el ámbito del arte más o menos desde principios de la década de los 2000. Trabajo en el museo hace poco más de 8 años. Empecé como diseñador gráfico, luego como jefe de museo y ahora como director. Pienso que la designación en realidad es un ascenso por el trabajo que voy desenvolviendo en la institución hace años. Y bueno, en relación a la comodidad o incomodidad, a mí no me fijo en ese tipo de circunstancias. Yo me concentro en el trabajo y en que hacemos con el equipo del museo. No son circunstancias. ¿A quién le debes tu cargo y cómo le vas a pagar? No son circunstancias, Galo. No son circunstancias. ¿A quién le debes tu cargo y cómo lo vas a pagar? Yo no soy, digamos, una devota del anterior director. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Edgar. De Edgar. Pero lo han sacado por las denuncias de corrupción que ha hecho. O sea, tú estás ahí porque han tichado a tu anterior jefe, que no sé si era tu amigo o no. Entonces, sí que son circunstancias que tienen muchísimo que ver. O trepar, porque ascender es trepar. Uh-huh. El criterio de ser un trepador. ¿Te viene bien el adjetivo? Trepar justifica todo. No, realmente mi trabajo justifica todo. Ya, pero la pregunta, ¿lo han votado a tu ex jefe por denunciar corrupción? No porque era un vago, no porque lo hacía mal, no por eso. A ver, yo no me puedo hacer cargo de las razones por las que lo han retirado el cargo a don Edgar, ni tampoco me voy a hacer cargo de las denuncias de corrupción. Evidentemente hay muchas denuncias, hay situaciones en las que se han comprometido los nombres de las autoridades de la fundación. Evidentemente hay que, yo imagino que en su debido tiempo las autoridades van a clarificar las situaciones para bien o para mal. ¿A quién le debes tu cargo? Bueno, quien ha decidido designarme como director ha sido el Consejo de Administración de la Fundación. ¿Se lo debes a Homero Carballo? él como parte del consejo, ¿no? Fue parte de quienes me designaron. Bueno, él es el capo del consejo, ¿no? No sé por qué tiene tanto poder. Estamos con Galo Coca, director del Museo Nacional de Arte. Quiero además dejar claro que ayer he visto a Homero Carballo acá en la 20 de octubre, se la está pasando en La Paz. No quiere venir a Radio Deseo porque tiene miedo a la barricada, es decir, no tiene miedo a no poder dar respuestas concretas. Pero bueno, Galo está acá. Galo efectivamente no se puede hacer cargo de las denuncias de la Fundación Cultural del Banco Central. Galo, ahora entraremos al tema del Museo Nacional de Arte. ¿Cuáles son tus tres críticas a la dirección de Edgar Arandia? ¿Te permites hacer tres críticas o has sido tú parte de ese equipo y por lo tanto no tienes ninguna crítica y eres, digamos, más de lo mismo? A ver, hay algo que hay que dejar en claro, ¿no? Que el museo hace un buen tiempo tiene un equipo bastante bien conformado, ¿sí? De profesionales serios. ¿A quién le llamas bien conformado? Un equipo que trabaja en una cuestión interesante, ¿no? Bueno, esa es tu percepción. Yo creo que el museo está estancado, es un absurdo histórico hoy en día y trabaja muy mal. Yo tengo esa percepción hace muchos años del museo. Así que, y además, ¿qué clase de equipo puede estar bien conformado si no es un equipo que ha pasado por un examen público de competencia? La mayor parte del personal ha pasado por exámenes públicos de competencia, me incluyo. Y, bueno, como la director diferencia, no has pasado por un examen público de competencia. No, porque la designación es una, siempre se designan los directores de los centros de la fundación a partir de... ¿A ti te parece eso bien? Ahorita eso funciona así. Evidentemente lo ideal sería que haya exámenes de competencia nacionales en los que se convoque profesionales en el ámbito para dichos cargos, ¿no? Si piensas que debería haber un examen de competencia, ¿por qué ocupas un cargo para el cual no estás con un examen de competencia? ¿No es una incoherencia? No, no, bueno, porque okay. Mi trayectoria me permite llegar hasta aquí. No, porque hay otro Juanito Periquito que si tú compitieras con otros compañeros y compañeras y ganaras el cargo por la vía, digamos, legítima, de capacidad, de propuesta, entonces ya. A ti te han ascendido. Has entrado sin una propuesta para el museo, por lo tanto. Tengo propuesta. ¿De dónde la has sacado? De mi cabecita. Ya, de tu cabecita. Pero, ¿de dónde la has sacado? Tú, a ti te han ascendido a un cargo para el cual no has presentado una propuesta. Un día te han llamado y te han dicho, Galo, te ha tocado la lotería. Sí, si lo ves de esa forma. ¿De dónde has sacado entonces la propuesta? La propuesta nace de proyectos que se vienen trabajando hace tiempo y de una visión, a mi forma de ver, nueva, que puede rejuvenecer el centro, ¿no? Puede darle un espíritu más interesante, concentrado en investigación. Bueno, vamos a hablar de eso entonces. Sí. Tres críticas a la gestión de Edgar Arandia. Bueno, a ver, ¿qué se puede decir? De alguna forma estuvo distanciado de la producción contemporánea, ¿no? No digo en el ámbito del arte contemporáneo, sino de la creación actual en muchos ámbitos, ¿no? Nos hemos desconectado de la sociedad. No hemos hecho actividades que relacionen directamente a la comunidad y que nosotros podamos ir a la comunidad. Si bien hay programas en ejecución, siempre han sido tímidos, ¿no? Y mi intención es que paulatinamente vayamos incrementando esas actividades. Vamos a hablar después de tu tema, de tu propuesta, que no sé en cuánto tiempo lo has elaborado. ¿Hace cuánto tiempo estás de director? Hace tres semanas. Estás como director interino. Estoy como director interino. Entonces, y la has elaborado en estas tres semanas así a la rápida, porque no tenías propuesta, pues. Eras jefe de museo, creo. Sí. Y te han llamado y te han dicho, ahora eres director interino. Como jefe de museo, uno se encarga de coordinar todos los departamentos del museo. Pero no tenías un plan. Era el plan de Edgar, que era el director del museo. El plan que se está terminando de ejecutar este año, sí. Por lo tanto, no tienes plan. En estas tres semanas te has dedicado a hacer un plan. Sí, para los siguientes 5 años. Ya. Bueno, estamos con Galo Coca, director del Museo Nacional de Arte. Si alguien quiere llamar, preguntar, enriquecer este debate, está bienvenida la llamada al 241-3764. Y alguna gente debe decir, pero María, ahí no entran ni las polillas y tú dale que joda ayer a la directora del concurso Pedro Domingo Murillo. Hoy seguimos con museos que no reportan interés en la gente. Puede ser, justamente es uno de los grandes problemas. Galo, ¿qué es un museo? Un museo hoy en día es un repositorio que puede estar a cargo de una colección o de un edificio patrimonial y que organiza actividades relacionadas a su vocación para beneficio de la comunidad, para el enriquecimiento de conocimiento nuevo. Después de esa genérica, desnutrida y wikipedeica definición de museo, el director del Museo Nacional de Arte nos da una definición que alcanza a ser la de Wikipedia, ¿no? ¿Qué es el Museo Nacional de Arte? El Museo Nacional de Arte, lo que ahora es, básicamente es un repositorio de una de las colecciones más importantes de arte en Bolivia. Otra definición, pero que ni Wikipedia. Ya Wikipedia diría, por favor, adjunte unos cuantos caracteres más. ¿Alguien podría decirme el Museo Nacional de Arte es una casa en la esquina de la Plaza Murillo? Sí. ¿Alguien podría decir el Museo Nacional de Arte es una casa abandonada? También se podría decir. Bueno, y tú dices, es un repositorio de una de las colecciones más importantes de arte. Sí. O sea, no tienes idea de lo que es el museo que diriges. Es eso, y bueno, es una institución que hace muchísimas actividades para difundir el patrimonio, para comunicar las actividades, para promocionar la creación. ¿Es una entidad cultural o turística? Cultural. ¿Por qué es cultural y no es turística? ¿Y en qué sentido es cultural y en qué sentido no es turística? A ver, es una institución cultural porque a partir de ella nosotros podemos generar conocimiento de lo que se produce en Bolivia en cuestión de arte. ¿No generar ves? Conocimiento, por fin hemos caído. ¿Qué conocimiento han generado durante la gestión donde has sido jefe de museo? Uh-huh. ¿Y qué conocimiento piensas generar en ese tu plan que dice que acabas de hacerlo a futuro? A ver, el último año hemos realizado unas, ¿qué será? 20 y pico exposiciones en las cuales he explorado mucho la colección. Sí, el año pasado se hizo, por ejemplo, se empezaron trabajos de revisión de la colección, ¿sí? Es que, a ver, Galo, una cosa es hacer una exposición y otra cosa es generar conocimiento. No toda exposición genera conocimiento. Sí. No, muchas exposiciones lo que pueden generar es justificar los salarios de burócratas como ustedes. Muchas exposiciones pueden ser tan intrascendentes que no generan conocimiento, sino que generan, son parte del círculo vicioso en el cual está estancado el museo. Uh-huh. ¿Qué conocimiento han generado y qué conocimiento piensan generar? Sí, bueno, a ver, esa es tu visión, ¿sí? Lo que sucede es que a partir de cada exposición y cada proyecto expositivo, siempre viene por detrás un proyecto investigativo, ¿sí? Los curadores y las conservadoras que están a cargo. ¿Cuántos de los curadores están titulados en turismo? Uno. Ya. ¿Qué sabe un director, un curador? ¿Cómo puede ser un curador titulado en turismo si estás diciendo que el Museo Nacional de Arte no es una entidad turística? Y además, me estás diciendo, ¿qué va a investigar de una muestra de arte un licenciado en turismo? ¿Tú estás condenando a alguien no por un título? No estoy condenando. Ese estoy planteando un problema, no es un prejuicio, estoy planteando un problema de la cultura boliviana. Tenemos un ministro de culturas que es licenciado en turismo y que de cultura no sabe nada. Tenemos otra licenciada en turismo como jefa de museos municipales y de cultura y arte no sabe nada. Tenemos una curadora en el Museo Nacional de Arte que es licenciada en turismo, no es, son dos campos de conocimiento completamente diferentes. Por algo te he preguntado si es una entidad turística o es una entidad cultural. No es un prejuicio, no es un prejuicio. ¿La farándula es cultura o no es cultura? No es cultura. La farándula no es cultura. ¿Hay una farandulización de la cultura en Bolivia? Hay. Ya. Y tenemos que enfrentar ese problema. Y eso no es un problema de prejuicios, Galo. Uh-huh. Ese no es un problema de prejuicios. Sí, pero... ese es un problema conceptual. Me dices que los curadores hacen investigación. Sí. Hacen investigación porque revisan... a ver, el proceso de investigación no está casado solamente con la formación académica que hayas podido tener. ¿Sí? Claro que sí, hay una porque experiencia... la investigación es un campo científico, la investigación Exacto. no es un campo que no es Exacto. científico, por lo tanto, si la investigación está casada con tu formación académica, porque es un campo científico, tú necesitas conocimientos académicos para investigar. Sí, correcto, de acuerdo, pero también no te olvides que uno puede ser, puede aprender y puede autoenseñarse un montón de técnicas y métodos de investigación que te permitan desenvolverte en o muchos ámbitos. O puede no hacerlo. O puede no hacerlo. Correcto, ahora, ¿por qué los curadores son los dueños del ítem de investigación? ¿Cuánta plata es? Y quiero saber si reciben doble salario, porque a esta altura los burócratas de la cultura se están comiendo la plata de la cultura. No, eso no es, hay doble eso salario. Es lo que están... porque en la Fundación Cultural del Banco Central se autoauspician sus trabajitos. Se autoauspician sus publicaciones, se autoauspician sus investigaciones los consejeros. Yeah. Y es eso lo que no está bien, ¿o está bien? No está bien, si sucede, no está bien. Ahora, pero... ¿tú vas a ser director del Museo Nacional de Arte para promoverte como artista? No, para nada. De hecho, he dejado de producir desde que asumí la jefatura de museo, ¿no? ¿Te parecería antiético? Me parecería antiético. ¿Te parece antiético que tus jefes estén haciendo eso? Sí, están haciendo ¿están eso. Están haciendo eso. Homero Carballo acaba de publicar la antología de la poesía boliviana con plata de la Fundación Cultural y es además el presidente ejecutivo. Están haciendo eso. No me puedo hacer cargo de eso. Bueno, lo que te ¿no? pregunto, no te puedes hacer cargo, Galo. Uh-huh. Te pregunto si es antiético o no. Es antiético utilizar una plataforma del Estado para, como autoridad, para, ¿qué se llama?, sacar beneficio propio, ¿no? Ya. Ahora, ¿por qué los curadores son los dueños de esa investigación? No son dueños, son ellos investigadores porque en la planta del museo no existen investigadores. Recién se van a implementar los ítems de investigadores. Bueno, más de lo mismo, son burócratas sin ninguna capacidad. Yo conozco al equipo de curadores y es precisamente una de las falencias conceptuales del Museo Nacional de Arte. O sea, es gente que no tiene la formación ni la capacidad. Yo no sé qué van a investigar. Bueno, se investiga siempre sobre la colección para poder enriquecerla, ¿no? Buscar ámbitos diferentes, visiones diferentes para poder encontrar motivos y insumos para poder generar mayores conocimientos, ¿no? No se sabe nada sobre la colección. Entonces, lo que necesitamos ahora... ¿Qué es lo que no se sabe sobre la colección? ¿Cuál es la colección ignota del Museo Nacional de Arte? Mira, sabemos las piezas que tenemos, pero a partir de esas piezas se pueden generar investigaciones temáticas de su generación, de los procesos creativos, de los autores, de los contextos políticos sociales donde surge esa obra de arte. Todo ese material... ¿Cuál es el campo que no está investigado de la colección del Museo Nacional de Arte? Dímelo de forma específica. Necesitamos saber todos los contextos de donde sale esa obra de arte y cómo ¿cuál obra? ¿Cuál es la obra? ¿Cuáles son las piezas de la colección del Museo Nacional de Arte que no están investigadas? Y dímelo ahorita, clarito, para saber si es que por lo menos tienes idea de lo que estás hablando. Tenemos alrededor de 2,000 piezas en la colección del museo. Estas 2,000 piezas necesitan tener... ¿Cuáles son las piezas... Todas. Que no están investigadas. Todas. Bueno, entonces, señora Teresa Gisbert, usted no ha hecho nada en su vida. Usted, que es una de las intelectuales más importantes del país entero, no ha hecho nada en su vida. Galo Coca, el director interino del Museo Nacional de Arte, considera que no hay conocimiento construido sobre la colección que usted ha formado y que usted ha estudiado, señora Teresa Gisbert. María, a ver, no me malinterpretes, mira. No hay malinterpretación. Te he pedido que me digas de la colección qué es lo que no está investigado. Me has dicho nada está investigado. La obra de Teresa Gisbert es una obra de vida. Fundamental. Ya, que resuelve buena parte de la colección del Museo Nacional. Contribuye, en el gran porcentaje de la investigación que existe en Bolivia. ¿Tienes alguna licenciada en turismo que quiera cuestionar el trabajo de Teresa Gisbert? No. Ah, bueno, estamos con Galo Coca, director interino del Museo Nacional de Arte. A ver, pero igual déjame complementar la idea, ¿sí? Tenemos a muchos investigadores que han trabajado sobre piezas fundamentales de la colección y que han hecho como paneos sobre contextos de donde salen las piezas que son parte de la colección, ¿sí? Pero sin embargo, no hay publicaciones propias del museo que profundicen en las piezas. Ay, ¿sí? Bueno, mira, es que te juro que me dan ganas de ir al Puente de las Américas y lanzarme nomás o apagar la luz y dejarlo ahí, ¿no? O sea, no hay publicaciones propias. Pero hay publicaciones ajenas, pues. Sí, y da lo mismo, la bibliografía boliviana da lo mismo que sea la editorial Gisbert, la Plural, o las publicaciones infladas de costo que saca el Estado. De acuerdo, pero es una responsabilidad del museo generar investigaciones propias. ¿Cuáles son las piezas que van a generar sobre las cuales van a generar investigación nueva, aporte nuevo, tus licenciados en turismo y en bellas artes, como es el otro señor que digamos es un artista fracasado que está ahí refugiado como investigador o curador? A ver, el equipo del museo va a ser complementado con investigadores, ¿no ve? ¿Tus amigos o vas a tener la moral de abrir un concurso público de méritos para que estudiantes de la UPEA, estudiantes de la UMSA, Mamanis, Quispes, anónimos, que no pertenecen a tu círculo social, tengan opción de hacer una tesis, de hacer un trabajo? Sí. ¿Van a haber concursos de méritos públicos? Claro. ¿Cuántos, cuándo los vas a sacar, con qué ítems y cuánta plata van a poder ganar? Eso va a ser al año, todavía no sé los ¿al año de los cuándo? Ítems. El primer semestre del siguiente año tienen que primer ser. Semestre del próximo año. ¿Convocatoria pública abierta? Convocatoria pública abierta. ¿O convocatoria pública que se va a declarar desierta y luego invitas a tus amigos? Convocatoria pública abierta. Atentos, por favor, atentos y atentas. Convocatoria pública abierta el primer semestre del próximo año. Sí. ¿Para cuántos ítems de investigadores? Dos. Ojalá, esperemos que dos. Es que es para dos ítems de investigadores. ¿Cuánto van a ganar? Yo me imagino alrededor de los 5.000 bolivianos. ¿Cuánto ganas tú? Como jefe de museo ganaba 6.000 y pico bolivianos. ¿Ahora? Voy a ganar 13.000 y pico bolivianos. Te acaban de duplicar el sueldo. Eso es una lotería. Estamos con Galo Coca, director del Museo Nacional de Arte. Dos ítems de investigadores vas a sacar el próximo año que van a concursar con investigaciones que propongan o tienen que adscribirse como investigadores a la agenda que ustedes tengan. Inicialmente se va a trabajar solamente sobre la colección del museo. Y a partir o de sea, eso vamos esa a... esa encerrona que tienen en el Museo Nacional de Arte, hay una sociedad entera para la cual tu museo es una casa en la esquina de la Plaza Murillo y te vas a encerrar en la colección del museo. No es el fenómeno del Museo de Etnografía y Folclore, donde yo entiendo perfectamente la línea que ha tomado Elvira Espejo en ese sentido. En otros sentidos no la entiendo. Es decir, había una gran colección sin investigar y sin exponer. No es el caso del Museo Nacional de Arte. Es el caso. Porque, a ver, mira, ya, bueno, tendremos en exposición como 300 es que obras. De decir las tonteras que has dicho sobre el trabajo de Teresa Gisbert, no he dicho nada sobre la No, la es arquitecta. Que tú has dicho que no hay un trabajo... que no hay ningún estudio sobre la colección del Museo Nacional de Arte. Ay, María, ay. Y hay un trabajo exhaustivo que los deja a ustedes en el lugar que tienen que tener, de la mediocridad más absurda y más vergonzosa. Bueno, pues si tienes esa percepción, esperamos que cambie esa percepción en los siguientes meses, bueno, y el siguiente año. Bueno, pero ¿no? para eso te he invitado, para saber qué diablos vas a hacer. Vas a abrir ítems para dos investigadores o investigadoras. Estamos con Galo Coca, director del Museo Nacional de Arte. Galo, un Museo Nacional de Arte en Bolivia hoy, sí. Conceptualmente es un absurdo. ¿Cuál es el concepto de nación en un estado plurinacional, por ejemplo? Sí. ¿Cuál es el concepto de un museo nacional? Un museo nacional en relación al concepto del arte. Así que quisiera que me expliques cómo vas a resolver un problema absurdo que heredas. porque es como en una tesis, el nombre de una entidad define el contenido de esa entidad. Sí. El nombre no es una casualidad. Museo Nacional de Arte es hoy un absurdo. ¿Piensas repensar conceptualmente esos marcos de definición? Sí, se están redefiniendo esos marcos a partir de las acciones que se tienen que tomar. Se tienen que repensar las estructuras, se tienen que repensar las actividades, se tienen que acoger a una mayor cantidad de artistas. Se tiene que repensar. ¿Cuál es? O sea, de Museo Nacional de Arte, ¿por qué hoy eso hay que repensar? Dime tres razones. ¿Y cuál es la orientación de ese repensamiento? ¿Tienes ya una redefinición de Museo Nacional de Arte? Hay que pensar la definición porque ahora somos un Estado plurinacional, solamente para empezar. Luego, no podemos pretender que haya solamente una entidad que contenga todas las expresiones artísticas. No la hay. Te aviso que hay 6 repositorios de la Fundación Cultural del Banco Central y otros 6 del Gobierno Municipal de La Paz. Exacto. Pero digo, con vocación de Museo Nacional de Arte, no puede haber solamente una. Deberían haber en cada región, con representaciones locales, con artistas que producen bueno, en cada situación. A ver. Tú eres simplemente director de la casa que está en la esquina de la Plaza Murillo. ¿Cómo vas a redefinir conceptualmente eso? No eres ministro de Culturas y todavía, aunque trepando como vienes trepando, puede que mañana te conviertas en ejecutivo de la Fundación Cultural del Banco Central. Pero hoy eres director del Museo Nacional de Arte. En cuanto al museo, en cuanto a la casa que te toca dirigir, ¿cuál es la redefinición que piensas hacer? Si piensas hacerla, ¿no? La redefinición que queremos hacer nosotros es concentrarnos en investigación, en la publicación de investigaciones relacionadas al arte en Bolivia, y revisar, aunque te parezca fome, revisar la colección para poder sacarle mayor provecho y poder devolverle ese patrimonio a la comunidad. Bueno, pero es volverse a mirar el ombligo. Es decir, si tus críticas con respecto a Edgar Arandia son la carencia de referencialidad en torno al presente, una cosa, y la carencia de relación con la sociedad, volviendo sobre tu ombligo, vas a repetir esas dos falencias que son muy graves. No, porque hay otras actividades. Fíjate que las actividades en exposiciones temporales van a ser solamente con artistas. Las actividades son anécdotas. Yo te he preguntado sobre la redefinición del museo. Sí. La redefinición del museo no solamente parte por las actividades que el museo hace dentro de sus puertas, sino también las actividades que hace afuera del museo, ¿no? ¿Cómo nosotros nos vamos a conectar con la comunidad? Haciendo actividades para la comunidad, con la comunidad. Bueno, ¿sí? ¿Qué actividades tienes pensado con la comunidad y para con la comunidad? Dime por lo menos 5 que sean más o menos relevantes. Vamos a abrir la puerta y prender la luz, no es relevante. No, efectivamente no. Pero tenemos varios programas en acción que van a las comunidades a mostrar contenidos del museo y a generar actividades con ellos, ¿sí? La idea es que a partir de esas actividades... Dime 5, por favor, que sean relevantes, porque vamos a hacer. Dime, vamos a hacer esto. 5 ejemplos. Ya, vamos a incentivar publicaciones de investigaciones sobre arte. ¿Las de ustedes o las de cualquier Juanito Pérez? De investigadores que presenten sus proyectos para su publicación. ¿Cuántas? Hay concurso de méritos, ¿cuándo va a salir eso? Eso va a salir al año, igual el primer trimestre del siguiente año. No tenemos mucha plata, pero podemos... nuestra idea es inicialmente hacer coeditores de publicación. No tienen mucha plata porque se la comen ustedes, con buenísimos salarios. No tienen mucha plata porque se la comen ustedes y porque además se autorreparten lo que hay ahí de convocatorias. Claro, es lo que hace la Fundación Cultural del Banco Central. Claro que te tienes que hacer cargo, porque tú eres un funcionario de la Fundación Cultural del Banco Central. Yo nunca me he beneficiado con ninguna de esas situaciones. Tú te beneficias con un gran salario, para comenzar. ¿Cómo puedes aceptar el salario de un museo que no tenga plata para hacer algo más que pagar la luz, el agua y los salarios? No sé, me parece una postura bastante... radical la tuya. Porque, a ver, finalmente hay un escalafón de salarios en el Estado que corresponde a las actividades que cada profesional desenvuelve. No estoy de acuerdo, pero si yo me hago cargo de una institución que solo puede pagar salarios, lo que voy a hacer es nada, porque no hay dinero, más que para justificar mi cargo. No. Si ya, ¿cuánta plata tienes? ¿Cuánta plata tienes para el POA 2016? Se han pedido alrededor de 10 millones de bolivianos. De esos 10 millones de bolivianos, ¿cuánto se va en salario? Ahorita no tengo claro el porcentaje, pero para actividades más o menos son como 6 y pico millones. Mucho más, porque si tú ganas 6,000, no, si tú ganas 12,000 o 13,000, en un año se te paga más de 1,000,000 de bolivianos. Ah, no, 100,000 bolivianos, sí, está bien, está vamos bien, por está ahí. Bien. Tienes razón, estoy porque mal igual en pagamos en servicios, matemáticas. Hay que ser, bueno, pagar no, ya a los se pagan la luz y el agua, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay para actividades? Sí, alrededor de los 6, casi 7 millones de bolivianos, perdón. ¿Cuánto de esas actividades vuelven a gastar en ustedes? Nada, todo es para las actividades, pues. Ya, entonces, bueno, ¿cuánto van a hacer para publicaciones de investigaciones? Más o menos como alrededor de los 50,000 bolivianos en publicaciones. Es un absurdo, eso no es más de 3 libritos. Racas, que los libros de arte no sirven si no tienen buena fotografía, buena luz y buena publicación. Eso no Por es eso más de 3 libritos racas. Eso no es más de 3 libritos racas. Y con los costos que manejan ustedes, seguramente es un librito raca. Qué mal, Galo. Bueno, ¿qué más van a hacer? Bueno, a ver, tenemos programas para salir a visitar diferentes comunidades en el interior, en área rural, en área urbana, periurbana, con programas, ¿no? Tenemos mi primera visita al museo, el Museo para Todos, que es un proyecto inclusivo para capacidades diferentes, adulto mayor. Tenemos el Museo Donde Tú Estás, que es una colección de reprografías de la colección del museo que viaja por el país para que todo el mundo esté familiarizado con los contenidos del museo. Tenemos el museo con teatro, el museo con poesía, actividades que bueno, tienen una convocan agenda a la cultural, gente. Tienen, ¿no?, una agenda cultural. Galo, ¿crees que el Museo Nacional de Arte tiene un gran problema en la crisis de público? Sí. ¿Cómo vas a resolver esa crisis de público? Es decir, la gente no entra al Museo Nacional de Arte. Porque no sabe para qué diablos entrar. Yo entro ahí al baño, les cuento. Y les paso el dato. Entras, es baño gratuito en el centro, no hay más baños por ahí. El baño del Museo Nacional de Arte se puede usar. Porque guay que no te dejen usar. Lo que sí, si estás cansada, llevas tacos, como yo, o eres persona con discapacidad o persona mayor, hay que bajar y subir gradas para entrar al baño del Museo Nacional de Arte. Lo único que he visto alguna vez son colegios. En general, maltratados, porque al personal no le interesa más que el turista que compra en la tienda. Es así de grave. La han convertido en una institución turística de baja calidad. Galo, ¿cómo vas a resolver eso? La idea para resolver eso es tener una agenda de exposiciones mucho más interesantes, ¿no? Que convoque artistas que, bueno, ya se ha hecho una programación en la que se han escogido artistas que están produciendo hoy en día, que tienen una producción continua y Dame sostenible. Dame 3 nombres. A ver, Luciano Calderón, tenemos pronto mi lista aquí. ¿De dónde has sacado esos nombres? Son artistas que se postulan al museo, postulan proyectos de exposición al museo. ¿Has cambiado los requisitos para exponer en el museo? No, no se han cambiado los requisitos. Lo que se evalúa es la calidad del proyecto. ¿Y lo evalúa la licenciada en turismo? Lo evalúa un equipo. ¿Tú evalúas la calidad del proyecto? Sí. ¿Y cuáles son tus parámetros para evaluar la calidad del proyecto? Los parámetros para la evaluación del proyecto son básicamente, se revisa la propuesta, cómo esta propuesta puede ayudar a... No, dime los parámetros, es obvio que se revisa la propuesta, dime cuáles son los parámetros para decirte, ¿te abro el museo o no te lo abro? Propuesta sostenible y que genere aporte al arte en Bolivia. ¿Y cómo evalúas eso? que sea innovadora, por ejemplo, ¿no? Que maneje... Qué raro, porque siempre veo la misma tontería en el Museo Nacional de Arte. Que sea innovadora. ¿Qué claro. más? Que tenga interacción con la comunidad, ¿no? Que tenga relación con sucesos contemporáneos, por ejemplo, ¿no? Artistas que trabajen con artesanos en Bolivia, ¿no? Artistas que estén conectados con la comunidad, ¿no? Bueno, en fin, no son parámetros muy claros. Dame algunos nombres y cerraremos esta barricada. Ya. A ver, tenemos a Luciano Calderón, un artista del Alto. Tenemos a José Vallivian, que es un artista de La Paz. Tenemos a... José Vallivian, ¿quién es? José Vallivian es un artista paseño que trabaja mucho en dibujo, en video y en instalación. ¿Cuelga cuadritos de la pared? No. ¿El artista alteño cuelga cuadritos de la pared? Cuelga collages de la pared. Ya. ¿Quién más? A ver, tenemos a Telmo Román, que es un pintor. Tenemos a Andrés Bedoya. Tenemos a Natalia González. ¿Qué hacemos poniendo a Andrés Bedoya? ¿De dónde sale Andrés Bedoya? Andrés Bedoya es un artista paseño que trabaja con escultura no tradicional, trabaja con metales. ¿No es pariente de uno de los curadores del Museo Nacional de Arte? Sí. Ahí estamos. Pues hay que ser primo, tío, sobrino, no, ahí te equivocas. Compadre, en fin. Estamos en el mismo círculo familiar que nos jode en economía, que nos jode en cultura, que nos jode en todo. No, María, en eso hemos tenido mucho cuidado y hemos manejado el tema con pinzas. Nos hemos fijado muchísimo. Pero de los pocos nombres que me has tenido que dar, me has tenido que dar al pariente del curador del museo. Porque no hay nada que esconder. No, porque no hay nada que decir. Que es más grave. No. Bueno, Galo, mira, nos ha ido el tiempo, pero quiero darte, no sé, un minuto final para que digas, sin que yo diga, no diga ni mu, lo que quieras. Bueno, gracias. Bueno, a ver, el Museo Nacional de Arte continúa con actividades, hay una continuidad de proyectos en esta gestión y se está proyectando el 2016, el 50 aniversario del museo, en el que vamos a tener una gama de actividades bastante amplia, donde tenemos propuestas de recuperación de la memoria, tenemos investigaciones sobre arte en Bolivia, tenemos el apoyo y fomento a la creación contemporánea a partir de publicaciones y a partir de exhibiciones, tenemos un desarrollo más extendido de los programas que tiene el museo, para los cuales invitamos a toda la comunidad a participar de nuestras actividades. Nosotros vamos a ir hacia ellos, los vamos a buscar para que puedan disfrutar de nuestras actividades y podamos crear juntos. La idea del museo ahora y de aquí en adelante va a ser justamente el de fomentar la creación de arte en nuestro país, ¿sí? Para viejos, jóvenes, adultos, gordos, flacos, para todo el mundo, para que podamos tener una producción mucho más extendida y profunda en arte en nuestro país. Bueno, yo quiero cerrar esta barricada con un homenaje a Teresa Gisbert, realmente una de las mejores y más grandes intelectuales bolivianas, que ha logrado construir un conocimiento imprescindible para la sociedad boliviana a partir de la investigación en arte. Gracias, Galo, por haber venido. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo 103.3.